Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por tenerme en cuenta de nuevo para poder informar sobre este espacio de diálogo y de construcción de mujeres. Va a ser el tercer año del Encuentro Provincial de Mujeres, por suerte. Esta vez se va a hacer en Chilecito. Las compañeras allá en Chilecito y de acá también de La Rioja estuvimos haciendo un gran esfuerzo para que este encuentro pueda ser, digamos, otro espacio para que las mujeres nos podamos encontrar, dialogar y discutir y formar políticamente. Además, se va a hacer el 15 y el 16 de julio, es decir, este fin de semana. Se va a hacer en el Zoom del barrio Evita, ubicado entre Castro Barrio y Circunvalación. Para las compañeras de Chilecito que nos pueden estar escuchando, para que puedan tenerlo en cuenta también. Y bueno, y comento más o menos de qué se trata. O qué talleres van a estar en la grilla, ¿no? Y que van a poder participar las mujeres. Son mujer y violencia, mujer y salud, mujer y trabajo, mujer e impunidad, mujer y medio ambiente, disidencia sexual, mujer y adolescencia y varones antipatriarcales. Va a ser muy interesante este encuentro porque además, digamos, de que sabemos que la coyuntura política y económica nos está afectando fuertemente a las mujeres. Sabemos que es importante poder tener espacios como este para poder discutir, comentar y poder nutrirnos entre nosotras, entre experiencias políticas, como también así experiencias de vida, que es muy importante para que las mujeres nos sintamos acompañadas, que sintamos realmente la solidaridad entre mujeres y que podamos seguir construyendo esto que es un fenómeno impresionante que se está dando en Argentina, ya sea desde marchas multitudinarias como Ni Una Menos, ya sea como expresiones, digamos, de repudio ante, por ejemplo, la cárcel ahí, la cárcel que fue en su momento también para Belén. O sea, son situaciones que nos llevan a movilizarnos. Acá en La Rioja, el juicio a Pedro Ortiz, el femicida de Romina Ríos, fueron situaciones que nos fueron organizando de a poco a las mujeres y bueno, también al colectivo LGBT como para sentir de que, digamos, es un método concreto, real, que nos sirve para poder hacerle frente a este sistema patriarcal y capitalista que nos oprime todos los días. Así que este encuentro es muy importante y va a ser, digamos, otra oportunidad para poder juntarnos y poder dialogar y construirnos políticamente. Seguro, Tami. También este encuentro, este tercer encuentro provincial de mujeres que se va a estar realizando en Chilecito, habla también de una necesidad de empezarlo a mover porque, bueno, hablar de que los primeros dos encuentros se llevaron a cabo acá en Capital y que también este los distintos departamentos tienen distintas realidades respecto a lo que es este la violencia de género y todo lo que implica el género y la diversidad misma. Entonces, la necesidad de hacer un tercer encuentro, digamos, llevándolo al interior de la provincia justamente para poder también reforzar esa construcción que vienen llevando también adelante las compañeras, en este caso de Chilecito, pero bueno, también de todos los departamentos que van a participar, ¿no? Sí, tal cual. O sea, es una oportunidad increíble para las mujeres, sobre todo en el interior, de que puedan acceder a este encuentro y que puedan participar. Me parece muy muy valioso. Y bueno, y seguir poder trasladando el encuentro a otros lugares del interior sería, digamos, realmente maravilloso porque vamos a estar pudiendo saber y conocer cuáles son las realidades concretas que sufren las mujeres del interior y del colectivo LGBT. Entonces, estaría bueno poder seguir de alguna manera con esta construcción que estamos haciendo de a poquito y a pulmón, pero poder seguir haciéndola me parece que sería muy importante y realmente valioso para el movimiento de mujeres en La Rioja. Genial, Tami, te agradecemos por la información. Seguramente en estos días previos vamos a estar charlando también respecto a los talleres, digamos, vos los nombraste, pero hablar particularmente de alguno para ver también qué tipo de cuestiones se van a estar debatiendo o poniendo ahí en tela de debate. en este encuentro que se va a estar realizando sábado y domingo, y también las actividades paralelas, ¿no?, al encuentro. Así que muchísimas gracias. No, ustedes, chicas, bueno, que anden muy bien y nos vemos el fin de semana en el Encuentro Provincial de Mujeres. Genial, ahí estaremos. Bueno, chao, chao.